Muy buenas tardes, bienvenidos un viernes más a Olvida tu equipaje. Todos los viernes en directo para hablar de temas sociales, culturales y todo lo que en un momento determinado nos venga, ¿no? Nos venga a nuestra vida, a nuestro mundo. En Olvida tu equipaje tenemos una dirección de correo electrónico, olvidatuequipaje@yahoo.es. Tenemos un blog, www.olvidatuequipaje.blogspot.com. También un canal en Twitter, iVoox, etcétera, etcétera, etcétera. Buscando en Google encontráis todo lo relacionado con nosotros. Pero hoy estamos aquí para hablar no de nosotros, sino para hablar con ID, con Harris, con Diego Harris. Muy buenas tardes, Diego Harris. Muy buenas tardes. Háblanos primero, si quieres, de tu nombre. Diego Harris. Diego Harris viene de algo un poco más largo, que era Alguien ha visto a Harris, que era el nombre de mi anterior disco. Lo que pasa es que yo antes he sido durante muchos años Diego Andrés, era mi nombre, pero pues llegó un tiempo en el que pensaba que necesitaba cambiar de nombre, pues busqué otra cosa, algo que llamase un poco la atención, más que un nombre normal. Entonces busqué Alguien ha visto a Harris, que es el nombre de mi anterior trabajo también. Pero como se hacía muy largo para la gente, pues en vez de Alguien ha visto a Harris, ha quedado en Harris. Y al final he hecho una mezcla entre mi nombre real, Diego Harris, que es el nombre ficticio artístico, Diego Harris. Eres un artista en proceso de formación, de creación, como tiene que ser un artista, ¿no? Efectivamente, además uno nunca deja de ser un artista en proceso. Tú eres cantautor. Yo soy cantautor, sí. Con más influencia anglosajona que de la trova. Nunca he sido muy fan de cantautores. Respeto lo que hacen, porque cualquier cosa que se hace con ilusión es respetable. Pero tengo más discos de Blur y de los Beatles y de los Smiths en la estantería que de Silvio Rodríguez, por ejemplo. O sea que tú tienes una influencia en ese sentido más moderna, digamos, ¿no? Sí, se puede decir. Cuéntanos un poquito cómo empezaste tú, porque a mí me parece que es interesante saber cuáles son los inicios de un artista, no sé, llamarte poeta también. Bueno, pues yo empecé un poco en los tiempos de la universidad. Me parece que fue donde yo empecé a dar mis primeros conciertos, pues es donde se surgen las primeras oportunidades, donde uno hace su primer público, porque uno se mueve con un determinado círculo de personas y tal. Y luego yo estudié en la Universidad de Alcalá, y luego ya cuando terminé en la Universidad de Alcalá ya estuve moviéndome del todo por Madrid, y ya empecé a conocer sitios como el Libertad 8 y el Zanzíbar, que ya no existe, pero en su día pues era un buen sitio para tocar. Luego ya se salta a Galileo, a Clamores y básicamente eso. Yo siempre he estado ligado a la guitarra. Ha habido alguna fase en la que he estado en algún grupo también haciendo mis canciones y proponiendo mis canciones para... De pop. De pop, sí. Se llamaba Un extraño en el jardín y hacíamos pop, era pop rock. Pero pasé esa fase y volví otra vez a la guitarra, empecé a aprender a tocar el piano y bueno, soy sobre todo alguien muy inquieto. O sea, soy un tío muy normal, pero musicalmente soy muy inquieto. No me gusta que en cada cosa que hago sonara lo mismo siempre. O sea, no me gusta. Entonces, el anterior trabajo, por ejemplo, estaba en inglés, con piano y con violín. Y en este nuevo, pues es un acercamiento a la música, a la poesía de Lorca. Y es otra cosa completamente diferente. Ahora, si quieres, Diego, hacemos un poco de recorrido, ¿no? Que nos expliques un poco tus discos, lo que ha salido de tus manos. Pero antes de meternos con eso, me gustaría ahondar un poco en esto de tus inicios. He leído en tu página, que vamos a decirla si te parece, dila tú, porque a lo mejor no es la oficial, yo creo que sí. Sí, es cancionesylimones.com. Lo que pasa es que al poner cancionesylimones.com te lleva a un blog. Vale. Con una dirección más larga. Cancionesylimones.com, vale, eso muy es. Bien. Por eso te decía que no estaba del todo seguro. Sí. Y aquí he leído, que hay mucha información, está muy bien la página además, que tu padre te metió en el mundillo del flamenco, ¿no? Sí. Que tu padre es un aficionado al flamenco. Mi padre, de hecho, él de joven cantaba en tabernas. O sea, él es de un pueblo de Sevilla y él me cuenta muchas anécdotas de cuando el flamenco era otra cosa y que cuando uno se reunía con sus amigos en una taberna a cantar hasta altas horas de la noche. Entonces él pues sacaba su voz y cantaba, pero no era el único. Yo tengo otro familiar que también tocaba la guitarra por entonces, otro que tocaba el acordeón. Mi padre siempre me ha hablado de un hermano de él, un tío mío, que cantaba de maravilla. Y él siempre me dice, cantaba mejor que el Carbonerillo, que era un flamenco que había en la época, muy bueno, y yo me lo creo, vaya. Y entonces, justamente mi padre canta en una canción del disco conmigo. Uh-huh. Y vamos, para él es una alegría, vaya, él por fin ha conseguido estar en un disco. Uh-huh. Pues si quieres, entonces ya podemos empezar a hablar de tus discos, uh-huh. O a lo mejor te apetece que conozcamos primeramente alguna de tus canciones, así, de entrada. Venga, ¿qué te pues parece? Vamos a cantar alguna cosilla del nuevo disco. ¿Porque has traído la guitarra? Sí. Os cuento brevemente que, aunque ahora, si queréis, hablamos un poco más en detalle, se llama Canciones y Limones el nuevo disco, y son, he musicado poesía de Lorca o incluso extractos de obras de teatro de Lorca, pero también recreo cosas que ya existen. Por ejemplo, a día de hoy oficialmente no existe un registro de la voz de Lorca como tal. Se corren rumores de que sí que se le grabó en la radio argentina, pero no hay nada oficial. Pero sí que hay un disco en el que él toca el piano con una cantante que se llamaba La Argentinita. Entonces, en ese disco hay una canción que yo adoro y además conocí a través de Luis Felipe Barrio y Matías Ábalos, que realmente indirectamente ellos fueron los que plantaron la semilla para yo hacer esto. Uh-huh. Entonces, voy a hacer una canción de las que hago en directo, tal y como la hago, introduciéndola con un extracto de una carta que le escribió a su familia desde Nueva York. Si te parece, podemos antes de que se vaya alguien, ¿no? Que digamos que el domingo vas a presentar este disco en Libertad 8, ¿a qué hora? Pues es a las 7 de la tarde, además entrada gratuita, va a estar también Javier Álvarez colaborando conmigo, y bueno, yo creo que es una muy buena hora para un domingo, muy buen plan porque es que es gratis, o sea, uh-huh. La cervecilla que te tomes es lo que vas a pagar, muy bien. Y quien se lleve el disco nuevo ese día le regalaré mi trabajo anterior también, o sea que son todo alicientes para que se vaya. Que no va porque no quiere. Efectivamente. Pues en una carta dirigida a su familia desde Nueva York en julio del 29, Federico escribía: «En la última reunión no había más blanco que yo. La escritora Nella Larsen vive en la Segunda Avenida y desde sus ventanas se divisaba todo Nueva York encendido. Era de noche y el cielo estaba cruzado por larguísimos reflectores. Los negros cantaron y danzaron. ¡Pero qué maravilla de cantos! Solo se puede comparar con ellos el cantejondo. Había un muchachillo que cantó cantos religiosos. Yo me senté en el piano y también canté. No quiero deciros lo que les gustaron mis canciones. Las moricas de Jaén, el anda jaleo y el burro me los hicieron repetir 4 o 5 veces». Yo me subí a un pino verde por ver si la divisaba, por ver si divisaba, y solo divisé el polvo del coche que la llevaba, del coche que la llevaba. Y anda jaleo, jaleo, ya se acabó el alboroto, íbamos al tiroteo, íbamos al tiroteo. No salgas, paloma, al campo, mira que soy cazador, mira que soy cazador. Y si te tiro y te mato, para mí será el dolor, para mí será el quebranto. Y anda, jaleo, jaleo, ya se acabó el alboroto, vivamos el tiroteo, vivamos tiroteo. En la calle de los muros han matado una paloma, han matado una paloma. Yo cortaré con mis manos las flores de su corona, las flores de su corona. Y anda, jaleo, jaleo, y anda, jaleo, jaleo, ya se acabó tiroteo íbamos, al tiroteo. Bueno, entonces esto es una de las canciones de Canciones y Limones, ¿no? Ajá, efectivamente. ¿Y el título de este disco, por cierto? Pues realmente, Canciones y Limones era un blog que yo tenía, que yo hice hace mucho tiempo, en el que no hablaba de nada relacionado con Lorca, pero el título del blog siempre me gustó. Yo creo que abría el blog simplemente por el título. Luego el blog murió y ahora lo he recuperado, años después, para hacer el trabajo este. Canciones... pues porque se sostiene sobre canciones, Limones porque me trae el recuerdo de la tierra de Lorca, de la tierra de mi padre, de la tierra del flamenco que amo. Uh-huh. Y yo soy un catalizador que se dedica a hacer canción de autor, y lo que yo intento es que esas canciones y ese Lorca que siempre ha estado ligado al flamenco, traerlo a la canción de autor para ser más digerible, entre comillas, uh-huh, y para que más gente lo pueda conocer. Uh-huh. O sea, que el disco Canciones y Limones es un disco basado todo en letras, poemas de García, uh-huh, Lorca, sí, y musicados por ti. Eso es. No, bueno, hay canciones que ya te digo que son populares, pero que las hago, uh-huh, a mi manera. Uh-huh. La Tarara, uh-huh, Anda Jaleo, incluso una de Leonard Cohen, Take This Waltz, uh-huh, y luego otros extractos que yo he musicado, aun cuando ya habían sido musicados en el pasado por otros artistas, pero yo les pongo mi propia música. Uh-huh. Una música distinta. Una música distinta. Uh-huh. Y digamos que la novedad es que también cojo extractos de obras de teatro y les pongo música. Uh-huh. Y me ha pasado que hay gente que ha escuchado esa canción y de repente me ha dicho, joder, pues me apetece leer la Doña Rosita la Soltera después, uh-huh, de escuchar tu canción, que era mi propósito y lo estoy consiguiendo. Uh-huh. Muy bien. Y no me llevo comisión de Lorca. Desde luego que no, por desgracia. Que hay que decir, vamos, yo desde luego es mi caso, que los poemas musicados, mm, son una puerta de entrada a muchos poetas, ¿no? Total, porque, mm, es el que no está acostumbrado a leer, pero sí a escuchar, mm, es una manera de entrar. Luego, o sea que... Es que entra muchísimo, mm, más fácilmente, ¿no? Mm-hmm, mm-hmm. Eso es. ¿Qué diferencia hay con el anterior? Porque entiendo que tienes dos discos, ¿no? Sí. Uno que sería este y otro, ¿alguien ha visto a Harris? A Harris, eso es. Sí. Aunque según leo por aquí, por alguna web, llevas 20 años haciendo cosas, ¿no? Sí, lo que pasa es que, claro, todo es un proceso gradual y dentro de la autogestión. O sea, yo nunca he tenido, igual que muchos compañeros míos, yo nunca he tenido apoyo de ni una multinacional ni de un mecenas que ponga el dinero por mí antes de hacer el trabajo. Entonces, claro, la autogestión yo creo que está muy bien, pero tiene un poco de trampa, porque uno termina haciéndoselo casi todo y, claro, no se puede hacer todo como te lo haría una multinacional. Pero, bueno, todo va acorde a cómo están cambiando los tiempos. Y a veces desespera un poco gastarse uno unas cantidades increíbles de dinero para que luego la gente lo termine escuchando en el portátil, con lo cual la calidad de ese sonido nunca va a ser aquel por el que estás invirtiendo dinero. Entonces, las cosas se tienen que hacer con gusto dentro de la autogestión, y con cariño y con ilusión. Entonces yo he estado haciendo pues mis canciones como muchos compañeros míos, cuando he podido he ido a un estudio a grabar mis cosas, y lo que yo hacía al principio eran pues las famosas maquetas que vienen rodando desde toda la vida, hasta que por fin tuve la oportunidad de invertir un poco para comprar equipo de grabación en casa, uh-huh, y entonces empecé un poco a investigar el tema de grabar sonido, de darle forma y demás, uh-huh, hasta que pues yo soy el que se graba mis cosas en mi casa. O sea, que este disco, por ejemplo, no está bajo el sello discográfico. No, es todo autogestionado. Entonces, uh-huh, es una prueba, es como un, para mí es todo trabajo autogestionado, para mí es un milagro hoy en día, es un milagro llevarlo a cabo. Entonces, es una prueba de que se puede hacer. Ahora, siempre va a aparecer alguien que te diga pues que de sonido se puede mejorar, evidentemente, porque yo no tengo a Suso Saiz produciéndomelo. Te digo Suso porque la admiro, vamos, ojalá algún día se fijase en algo mío para producirme. Uh-huh. Pero, claro, nosotros nos tenemos que hacer los discos, porque es que no hay tu tía, es que no hay... Uh-huh. Porque ya que sacas el tema, me interesaría que habláramos un poquito o nos dieras una perspectiva de cómo ves tú el panorama cultural en el mundo de la canción de autor, ¿no? Bueno, hay algunos bares, Libertad 8-1, ¿no? Desde luego. Sí. Bueno, el panorama de la canción de autor creo que siempre ha sido el mismo. No nos engañemos. Hubo hace unos años un boom, que es que todo el mundo ha oído hablar del boom de los cantautores, de cuando salió Javier Álvarez y Ella Baila Sola y Tonchu y algunos más, y Pedro Guerra y demás, pero fue porque comercialmente interesaba. O sea, había un hueco que llenar, se decidió llenarlo con unas producciones a unos chicos que tenían sus canciones. Si no se hubiesen producido sus canciones, ellos hubiesen existido igual. O sea, que las canciones siempre han estado, los cantautores siempre están, pero depende de en qué momento nos pille, interesamos o no. Entonces, ahora mismo, pues, sé que se ha dado un giro y es como que se interesa más sacar cantautoras, porque es algo, pues, quizás más nuevo, ¿no? Antes era como más chicos, ¿no? Ahora son más... Pero bueno, el panorama para mí siempre ha sido el mismo, pero si lo que hacemos para medir ese calado es la industria, pues la industria, cuando se interese por nosotros, nos pondrá ahí arriba. Cuando no se interese, tendremos que tocar como siempre hemos tocado, donde nos dejen, donde nos escuchen. Y incluso puede, casi diría que es un momento dulce, ¿no?, para la canción de autor, que hay gran abundancia. Sí, hay porque, mucha, no sé, variedad. La época, no sé, de los 60, 70, sí, ¿no?, que hubo ahí también una explosión que quizás se necesitaba desde el punto de vista sociocultural, ¿no? Pero probablemente no habría tantos, ¿no? Sin embargo, hoy en día que salen menos, puede que haya muchos más. No sé. Yo lo que opino es que, claro, en los años 60 los cantautores eran una pieza dentro del puzzle. Hoy en día no creo que sean una pieza dentro del puzzle social. Porque yo escucho las letras... Yo es que realmente, a ver... No creo que exista el compromiso social de antes. Y si alguien incluye compromiso social en sus canciones, a mí me cuesta creérmelo. Me cuesta creérmelo. Entonces, hoy creo que se habla más, pues, de otros temas, ¿no? De amor y... No tanto el tema social, no el tanto... No hay ningún Pablo Ibáñez, ni... Entonces, no sé... Pero vaya, o sea, lo que es el género está muy sano hoy en día. Hay muchísima gente, o sea, solamente hay que salir a la calle y hay muchísima gente programada todos los días, gente haciendo cosas fantásticas y fabulosas, o sea, que de calidad hay. O sea, que es cuestión de buscar más que nada. Es cuestión de buscar, es que la música de autor está ahí. ¿Y el tema social que comentas, tú lo tocas, lo no, tratas? No, yo no lo toco. No lo toco primero porque yo no me considero... O sea, mi conocimiento de política y demás es simplemente lo que a mí me toca y me hace sufrir. Ese es mi conocimiento. No soy un experto en política. No me considero como un buen canalizador para defender una causa social. Yo ahora mismo, musicalmente, lo que a mí me llena y me gusta es el aquí y el ahora, que es Lorca y lo que él transmite y demás. Te iba a decir, entonces, volviendo un poquito al recorrido tuyo, ¿no? Sí. Alguien ha visto a Harris, ¿no? Sí. Háblanos de este disco. Vale, Alguien ha visto a Harris era un disco, el concepto detrás de ese disco es un musical. O sea, las canciones intentan encajar dentro del género del musical, ¿no? Entonces hay una historia desde la primera hasta la última canción en la que aparecen dos personajes que se recorren la Gran Vía, él conduciendo una limusina y ella pues va de semáforo en semáforo intentando cazar la sonrisa de la gente que pasa por allí. Entonces todas las canciones cuentan algo relacionado con esas dos personas y cuentan una especie de historia. El disco está en inglés y los instrumentos son el piano, voz y violín. Entonces es para mí es como un disco de juguete, es muy cortito, no es como el de Canciones y Limones que son 16 canciones, este son pocas canciones, es cortito, se escuchan 25 minutos y para mí fue muy satisfactorio, lo que pasa es que yo sabía que un disco en inglés es complicado que cale, pero nació porque tenía que nacer. O sea, que es un disco en inglés ya en el rock o en el pop es complicado, ¿no? Sí. En el mundo de los cantautores es totalmente insólito, ¿no? Es insólito y es complicado de defender, básicamente. ¿Te apetece defenderlo ahora? ¿O no? ¿Alguien ha visto a Harris? Ya... Ha pasado. Además que no tengo mi piano, así que no lo podría hacer. Ah, o sea, que se iba con piano y el de son Canciones y Limones exclusivamente con guitarra. Se puede defender con guitarra, entonces... Eso es. Vale, pues te apetece que vayamos escuchando alguna otra canción, podemos poner el disco si quieres. Vale, me gustaría, si os parece bien poner una que se llama Canción de Josefa, que me parece que es la 5, ¿no? Porque, bueno, es un extracto de La casa de Bernarda Alba, es un monólogo de Josefa que es estremecedor, que es cuando tiene... Josefa es la abuela, ¿no? Efectivamente, es cuando, la escena en la que tiene la ovejita en los brazos, ¿no? Y entonces ella sueña, ¿no? Y demás. Entonces esa canción la hago con una sánsula, que es un instrumento africano que compré en Santiago en un viaje que hice. y que es un momento muy bonito en los conciertos, porque todo el mundo se queda hipnotizado con el sonido de la sánsula. Uh-huh. Y las propias palabras de Federico en ese extracto de Casa Bernard Alba son también muy potentes. Uh-huh. Entonces, quisiera pues, compartirlo Santiago con vosotros. Santiago de Cuba. Compostela. Ah, Santiago de Compostela. Yo no, como ya has dicho que tú tienes una claro. influencia más europea, sí. ¿no? Nada, como sajona. Yo lo mismo ahí tienes también una reminiscencia. No, no, Santiago. ¿De pues dónde, no? Por cierto, me echaron tocando en la calle. No me llevé un buen recuerdo de Santiago. Ajá. La ciudad en sí. Y esto de la calle, cuéntanos, porque yo sí que, aunque tú dices que no tocas el tema social, sí. pero un tipo que toca en la calle es un hecho social, ¿no? Es un hecho social de alguien que necesita hacerse escuchar y que si no te dan un sitio para tocar, no quiere decir que tengas que dejarlo. O sea, la calle, desde que existían los trovadores, el cantautor está en la calle. Pero bueno, Santiago pues tiene sus cosas, ¿no? Que hay una calle principal en la que la gente hace música y nadie dice nada, pero si vas a tocar a otra callejuela donde alguien se queja, pues viene la policía, te echa y hombre, me fastidió especialmente porque estaba tocando mi concertina, que es un instrumento muy bonito que suena así como acordeón, ¿no? Delante de una tienda de música, pensaba que era el sitio perfecto para estar tocando y los de la tienda de música me echaron de allí. Entonces tengo un recuerdo de Santiago un poco... ¿Tú eres de Madrid? Sí. En Madrid tampoco se puede tocar en la calle, ¿no? En Madrid está la cosa jodida, en ese sentido. Ahora es, bueno, se sacaron las licencias estas, que es hacer una criba completamente injusta y sectaria y absurda, porque ¿cómo se puede medir la capacidad de un músico al no ser que seas nefasto? O sea, al no ser que no despie con bola y desafines como un grillo pisado, pues normalmente todo el que se lanza a la calle es porque tiene capacidad, ¿no? Entonces que haya alguien que te diga, te doy la licencia a ti y a ti no, para hacer algo que debería estar en la calle. Por ejemplo, Liverpool, ¿vale? No quiero decir que Liverpool sea mejor que Madrid, para nada, pero musicalmente está por encima, porque en la cultura inglesa y en la cultura de esta ciudad se respira. Tú escuchas a las 2 de la mañana a un tío con un ampli y nadie te dice nada, porque está la música en la calle. Y hay música constantemente en la calle y con amplificadores y forma parte del día a día y se valora. Y aquí es que uno se siente un puto criminal cuando toca en la calle. Entonces, en el metro, menos mal que en el metro no te echan. En el metro van grupos hasta ensayar. Nadie te echa. Pero claro, a mí me gustaría ir a la Plaza Mayor a hacer Canciones y Limones. Pues no puedo. Porque soy un criminal en el momento en el que no tengo esa licencia o papel que se han inventado. ¿Tú crees que es por una razón de la cultura española o por una razón política del partido que gobierna en la ciudad de Madrid? Yo creo que es más política. Porque, por ejemplo, en el Parque del Retiro siempre ha habido artistas. Os invito a que vayáis este domingo al Parque del Retiro a ver qué veis. No, de hecho, hablabas de Javier Álvarez, ¿no? Que sí. colabora contigo en este disco, por cierto. Sí. Él empezó, si no estoy equivocado, en el Parque del Retiro, a ser conocido, ¿no? Efectivamente. Entonces allí tú ibas y podías hacer unos corros inmensos y veías a muchos cantautores y todo era precioso. Ir al Retiro un domingo era maravilloso porque veías también a los titiriteros, malabaristas... Y hay sitio para todos, es que ni no molestaban a nadie. Efectivamente. Pero ahora, pues, yo sé por fuentes directas que no se permite hacer espectáculos de calle en el Retiro. Claro. Y con amplificador, es que es todo muy muy muy muy extraño porque hay gente que va al Retiro con una trompeta, que una trompeta hace un ruido que lo escuchas de punta a punta, pero sin embargo, mi novia, que es titiritera, con un ampli pequeñito, no puede trabajar allí. Y ha sido su trabajo de siempre. Con un ampli que apenas se emite, no se le permite trabajar allí. Entonces, pues sí, será político porque es el ayuntamiento el que lo prohíbe, claro. Claro, no, es el fomento claro. de un tipo de cultura y de calle distinta, ¿no? Eso es. Entonces, yo no sé, yo animaría a la gente a que se manifestase, porque ¿quién puede decirme que no es bonito ir al Retiro y ver artistas allí? Es que es precioso, formaba parte del Madrid de siempre. Pues ahora no lo hay, señores, no lo hay, no se permite. Desde luego que haría falta un cambio en el municipio, ¿no? De Madrid, desde sí, luego, ¿no? Claro. Y bueno, por muchas razones, pero esta es una de ellas, ¿no? Sí. Pues nada, si te parece, Diego, vamos a escuchar la canción de Josefa, ¿no? Muy bien. Que es de tu disco Canciones y Limones. Ovejita, niño mío, vámonos. la orilla del mar. La hormiguita estará en su puerta. Yo te daré la teta y el pan. Bernarda, cara de leoparda y magdalena, cara de hiena. Bernarda, cara de leoparda y magdalena, cara de hiena. Ovejita, me, ovejita, me. Vamos a los ramos del portal de Belén. Ni tú ni yo, tú ni yo queremos dormir. Queremos dormir. La puerta sola, la puerta sola se abrirá. Se abrirá. Y en la playa, nos meteremos. En una choza, de coral. De coral. Bernarda, cara de leoparda y magdalena, cara de hiena. Bernarda, cara de leoparda y magdalena, cara de hiena. Ovejita, me, ovejita, me. Vamos a los ramos del portal de Belén. Muy impresionante, Diego. Os estaba comentando, esta canción hipnotiza al público cuando la escucha. Y luego al final del concierto se quieren acercar y me preguntan, ¿puedo tocar la Sánsula? ¿Puedo tocarla? ¿Cómo está siendo la acogida por ahora, ¿no? Está siendo tal y como me imaginaba, y no quiero que suene demasiado grandilocuente, pero Lorca es muy sencillo de entender. Y es precioso. O sea, cómo escribe, cómo se expresa, las palabras que elige, cómo ha hecho su propio lenguaje, es precioso. Y cantado, no solo por mí, sino por todo el mundo que lo ha cantado, es precioso y cautiva. Y yo no he tenido ninguna experiencia de indiferencia por parte de ningún público haciendo esto. O sea, todo lo contrario. Recuerdo casos concretos, ¿no? En el Ateneo de Madrid, cuando lo presenté el 13 de septiembre, al final del concierto, se me acercó una ancianita, se me tiró al cuello y no me soltaba y me decía al oído, llorando, yo es que me quedé alucinado, me dijo, gracias por haberme recordado a Federico así, muchas gracias. Y no supe qué decir, o sea, me desbordó esa reacción. Y es lo que estoy encontrando. Y luego he tenido la oportunidad de ir a Granada, que es donde realmente a mí me gusta hacer canciones y limones. Y antes de presentarlo allí, la semana pasada, al Corral del Carbón, un escenario increíble para canciones y limones. Pues antes, en verano, había estado por allí y me alojé en un camping, y entonces lo hice desinteresadamente en el camping, y se llenó la cafetería del camping, un sitio muy bonito, y había gente de todos los países. Y silencio absoluto, un respeto. La gente del camping, uno era el padre del que lo llevaba y demás, llorando, diciendo que le había recordado de cuando iba al colegio, la tarara, por ejemplo, y los pelos de punta, vaya, su reacción. Entonces, cada reacción de ese tipo a mí me da más fe de que esto se puede defender y que es un proyecto bonito de llevar a cabo. ¿No te parece a ti, Diego, que es necesario recuperar este tipo de poesía, este tipo de cultura, esta cultura nuestra que está arrinconada por medios de comunicación comerciales y que apuntan en la dirección del mercado y de... No sé. Sí, a ver, estos son proyectos que normalmente no salen a la luz al no ser que tengas un nombre establecido y por razones comerciales interese. Entonces yo sé, por ejemplo, que Ana Belén hizo en Lorquiana un trabajo maravilloso, fabuloso, pero yo no sé hasta qué punto a un artista nuevo le sacan un disco así como primer trabajo, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, pues las opciones únicas que nos quedan es autogestión y el que crea en ello, intentar sacarlo y luchar. No, es que estaba pensando en esa palabra, ¿no? La palabra lucha, porque o sea, hoy se va a celebrar en muchísimos lugares de España la fiesta de Halloween, ¿no? Que hace solamente 10 años jamás se celebraba en ningún lugar, ¿no? Ya. Sin embargo, lo que yo no es que sea especialmente nacionalista ni crea que haya que defender lo propio contra otras cosas, ¿no? Pero me parece que estamos olvidando elementos de nuestra cultura que son mucho más ricos e interesantes. a costa de, no sé, de que venden mucho en el Corte Inglés, ¿no? Es que es así, el que no quiera verlo así es que no se ha puesto un trapo en los ojos. Y por eso me interesa que digas tú que tu trabajo es una lucha, ¿no? Sí, además el otro día estaba pues haciendo mis minutitos de promoción en Twitter. Y claro, es que el momento de que digas la cuenta de Twitter que tienes para que la gente te pueda. Sí, es Harry's Music. Pero estaba yo ahí haciendo pues mi domingo 2 de noviembre en el Libertad. El disco ya está aquí, no sé qué. Y hubo un momento en el que me detuve y me sentí muy solo, ¿no? Entonces mi siguiente tuit era: esto de la autogestión es como una lucha contra los molinos. Es que ha cambiado mucho la cosa. Es que antes, aunque fuese más difícil dedicarse a la música profesionalmente porque dependías de que alguien te fichara cuando uno no se podía montar su home studio, ¿no? Dependías de eso realmente. Claro, ahora no dependes de eso, pero ¿quién coño te promociona? Es que te tienes que promocionar tú. Y es que hay veces que es muy complicado, porque necesariamente que haga uno un buen trabajo no quiere decir que eso cale en la gente. Claro. Entonces yo considero que ese trabajo, yo creo que es un buen trabajo. Hombre, ¿quién lo va a saber mejor que yo, con todo lo que he invertido? Entonces la pregunta que tenía aquí sobre la gira promocional, sí, la tacho, ¿no? Bueno, sí, es que gira promocional, bueno, sí. Bueno, están saliendo cosas poco a poco, pero claro, sería ideal que salieran muchas más. ¿Cómo empezó tu interés por Federico García Lorca? Pues fíjate, fue a raíz de Luis Felipe y Matías, yo creo, si me paro a pensar, porque ellos desde hace muchos años hacen Anda Jaleo y hacen La Tarara y hablaban del disco de Lorca y la Argentinita. Pero yo creo que las cosas llegan a uno y las cosas le muerden o no le muerden. Y yo he conocido a Lorca de toda la vida y no ha sido hasta ahora que no me ha mordido. Es todo un poco mágico, es magia. Un día te muerde por alguna razón, alguna frase que escuchas, lo que sea, y despierta en ti la inspiración, ¿no? Entonces te pones a hacer una cosa así. Y empecé a leer el teatro de Lorca, evidentemente me cautivó, y decidí hacer un viaje a Granada, que esto fue el año pasado. Yo cuando me intereso por algo, me intereso a fondo, no me quedo nunca en la superficie, y claro, pues con Lorca he llegado demasiado lejos, he llegado a estar demasiado pendiente de hasta dónde está enterrado, dónde le fusilaron. O sea, he llegado hasta ahí ya, ¿no? Y me he comprado un montón de libros, he estado hasta pujando por autógrafos de Lorca en eBay. O sea, es que ha sido, claro, evidentemente nunca los consigo. Pero nada, el viaje en sí fue maravilloso porque conocí pues dónde nació, dónde se crió. Conocí todos los lugares, el sitio donde estaba medio escondido en casa de Luis Rosales, la colonia que fue donde le tuvieron retenido, el campo donde se supone que le han fusilado y donde está enterrado. Y ya he hecho ese viaje dos veces, también he estado en la casa de Manuel de Falla, porque allí en Granada Lorca pasaba mucho tiempo en la casa de Manuel de Falla, que por cierto debo decir que me parece que está en un ligero estado de abandono, por lo que yo vi en el último viaje. Entonces, claro, Manuel de Falla, yo no sé si ha dejado herederos, yo no sé, pero estoy planteándome ofrecer un concierto en la casa de Manuel de Falla para intentar recaudar fondos y por lo menos que arreglen los sillones. No sé, porque es que me parece que se descuide una cosa así, me parece increíble. A ver si va a ser por los recortes. Joder, pues recortado está, vamos, los tapices están recortados. Que no hay dinero para lo que no se quiere, un poco lo que venimos comentando a lo largo de la entrevista. Sí. Veo que tú eres un artista, mejor dicho, que tienes la pasión que yo creo que caracteriza a los artistas muchas veces, ¿no? Yo siento por lo menos que cuando me gusta algo, me gusta hasta el final, hasta las últimas consecuencias. Y entonces me gusta mucho investigar sobre la vida de aquellos sobre los que canto. Entonces, a mí, por ejemplo, yo puedo hacer una canción de los Beatles ahora mismo con guitarra, pero yo quiero irme a la casa de Paul McCartney a ver su cuarto, es que soy así. Entonces, todo lo que yo hago tiene sentido. Si no, todo lo que está en ese disco tiene sentido, todo. Y tiene un sentido real. Y no hay ninguna canción gratuita ahí. Entonces es como soy. En el caso de Lorca, que también era un gran apasionado, ¿no? Por la belleza, por el arte y por la justicia humana, por el bien de todos, ¿no? Se conjugan dos elementos que yo creo que tú también compartes, ¿no? En esa combinación, que es la sencillez y la calidad, ¿no? Yo creo que un buen artista tiene que ser comprensible también, ¿no? Sí, o sea, bueno, calidad, yo no seré quien lo tenga que decir si la tengo o no, pero sencillez intento serlo, desde luego, porque es mi lenguaje. A mí no me gusta la verborrea, no me gustan las letras de un folio de dos caras, no me gusta la verborrea en la música. Por eso quizás me siento muy afín a música como la de Javier Álvarez, porque él hace letras muy cortitas y canciones que te muerden. Y es parte de mi personalidad. La sencillez es parte... O sea, yo todavía ando en busca de la canción perfecta, que para mí es mucho más sencilla de lo que se pueda imaginar alguien. Y Lorca comparte mucho de eso. Lorca es muy sencillo, es muy sencillo. Cuando muera, dejad el balcón abierto. Es que hay tanto dicho ahí. Duerme, vuela, reposa, también se muere el mar. Lo que le escribió Ignacio Sánchez Mejías cuando le cogió el toro. Duerme, vuela, reposa, también se muere el mar. Es que en esa frase te abre un mundo. Entonces no es necesario. A mí no me gusta la verborrea, ¿vale? Yo soy más de pocas palabras que digan mucho. Muy bien. ¿Te apetece que escuchemos una de tus, sí, tus canciones? Cantada por ti en este caso. Venga, vamos allá. Como antes. Voy a hacer una que se llama Arbolé, Arbolé, que es de las que más están gustando. Arbolé, arbolé, seco y verde. Arbolé, arbolé, seco y verde. La niña del bello rostro está cogiendo aceitunas. El viento galán de torres la prende por la cintura. Pasaron cuatro jinetes sobre jacas andaluzas, con trajes de azul y verde, con largas capas oscuras. Vente a Córdoba, muchacha, y la niña no los escucha. Vente a Córdoba, muchacha, y la niña no los escucha. Y le dice que arbolé, y arbolé, seco y verde. Y arbolé, y arbolé, seco y verde. Pasaron tres torerillos, delgaditos de cintura, con trajes color naranja, espadas de plata antigua. Vente a Sevilla, muchacha, y la niña no los escucha. Vente a Sevilla, muchacha, y la niña no los escucha. Y le dice que arbolé, arbolé, seco y verde. Y arbolé, arbolé, seco y verde. Y arbolé, arbolé, seco y verde. Y arbolé, arbolé, seco y verde. Cuando la tarde se puso morada con luz difusa, pasó un joven que llevaba rosas y mirtos de luna y les dijo: vente a Granada, muchacha, y la niña no lo escucha. Vente a Granada, muchacha, y la niña no lo escucha. La niña del bello rostro siguió cogiendo aceitunas, con el brazo gris del viento cogido por la cintura. Y arbolé, y arbolé, seco y verde. Y arbolé, y arbolé, seco y verde. Y arbolé, y arbolé, seco y verde. Y arbolé, y arbolé, seco y verde. Bravo. Diego, gracias. Gracias. Tú has colaborado también con mucha gente, ¿no? En este disco, por ejemplo, colaboras con Matías Ábalos y Felipe de Barrio, con Javier Álvarez, ¿no? Sí, además, en cuanto les comenté que estaba grabando esto, ellos dijeron que sí, no me regatearon, no me dijeron ya te llamaré, dijeron que sí inmediatamente y al día siguiente estaban en mi casa grabando. ¿Qué sentido tiene para ti la colaboración? Mucho, mucho, porque Javier Álvarez es, ya te digo, es para mí, es el cantautor ideal. Entonces, de repente, que pues uno de tus ídolos se meta en tu salón a grabar para ti, pues es de orgullo, ¿no? Porque es de pensar, joder, igual he estado haciendo algo bien estos años, ¿no? Que al menos he mejorado o he ganado credibilidad como para que alguien como él considere que vale la pena estar ahí. Y Luis Felipe y Matías, pues igual, en cuanto les conté el proyecto, les encantó, vinieron a casa, pasamos un rato fantástico, grabaron en la tarara conmigo. Y me dejaron un recuerdo fantástico. Luego estuvieron en el Ateneo también conmigo, acompañándome. O sea, que es que es todo, está saliendo todo muy bien. ¿Crees que artísticamente se gana algo también, ¿no? con la colaboración? se gana muchísimo. Se gana, porque además, claro, meter a Javier Álvarez en un trabajo mío, pues implica que gente de mi generación que a lo mejor nunca ha escuchado a Javier Álvarez, pues le empieza a escuchar. Y al revés, evidentemente. Cualquier mención de Javier Álvarez sobre mi trabajo porque a él le gusta, pues es generar público nuevo o posible gente que igual le gusta lo que yo también hago. Entonces es todo, son todo beneficios. El compañerismo debe existir en uh-huh. cualquier tipo de manifestación artística. Uh-huh. En este disco todas las letras son de Federico sí. García Lorca, pero no ha sido así siempre en tu trayectoria, ¿no? Cuéntanos, a lo mejor es interesante que nos contaras qué diferencia encuentras tú a la hora, por ejemplo, incluso de cantar las canciones, ¿no? Sí, pues claro, es otro punto de partida. Poner música a un poema de Lorca, además Lorca que hace unos poemas que son muy musicales en general, es muy satisfactorio porque tú te concentras sencillamente en poner música, ¿no? En el pasado, claro, pues yo he estado todos estos años, pues como todo el mundo, intentando encontrar un lenguaje propio que bueno, pues que según pasas por épocas en las que encuentras más fácilmente ese lenguaje y otras veces no. Yo tuve que hacer en su día un ejercicio de sinceridad y honestidad conmigo mismo y me di cuenta de que las cosas que estaba haciendo a nivel de letra no estaban marcando ninguna diferencia. Entonces ahí me empecé a sentir un poco vacío. Entonces pensé que quizás musicar sería una solución para seguir vivo en esto y además pues aprender mucho, porque desde luego se aprende muchísimo uh-huh. musicando, sobre todo por el tema, es que incido en ello porque escuchar cosas, extractos de obras de teatro musicadas no es tan común, o sea, un poema sí, pero una obra de teatro no, porque tienes que encontrar además una colección de frases o de diálogo en el que una melodía te pueda encajar y además con sentido. Porque las cosas sin sentido enseguida se ve que no tienen ningún tipo de sentido, pero con Lorca ha sido muy fácil, es como si me hubiese estado guiando. Existía en la tragedia antigua, ¿no? El coro. Efectivamente. Que esta obra trágica, Bernarda Alba, ¿no? Sí, bueno, el caso de Bernarda, para mí es mi obra favorita, es una obra que vería una y otra vez, la he visto ya como 4 veces y la volvería a ver, es que me parece. Uh-huh. Que por cierto, se va a abrir próximamente la casa original de Bernarda Alba, de Frasquita Alba, uh-huh. en Valderrubio. Uh-huh. Así que para quien esté interesado, que no lo deje pasar. Uh-huh. Has mencionado, bueno, el hecho de musicar que letras, ¿no? De uh-huh. o poemas, ¿no? Uh-huh. No sé si tienes algún referente en ese sentido, ¿no? Otra gente que lo ha hecho. Yo sé, conozco el trabajo de Serrat, por ejemplo. El trabajo de Serrat lo conozco. Me parece un ejercicio muy noble, porque es una manera de hacer justicia a gente que no se debe olvidar. Y bueno, a Lorca yo creo que es alguien que no se le va a olvidar bajo ningún concepto, ¿no? Pero cuanto más esté presente y en cuantos más ámbitos esté presente, mejor. Mejor, porque no... O sea, está claro que Lorca está ligado al flamenco de manera evidente, ¿no? Pero bueno, yo mi trabajo es traerlo a la canción de autor. Y es otra manera más, ¿no?, de difundir. Uh-huh. Has mencionado que tienes también influencia del pop británico, sí. ¿no? Fundamentalmente. Sí, o sea, yo mi música, la primera cinta que yo de cassette que tuve era el álbum rojo de los Beatles. Uh-huh. Fantástico, recuerdo la primera vez que sonó Love Me Do en mi casa y desde entonces no dejé de escuchar los Beatles hasta que ya no quedaban canciones por escuchar. Hice mi grupo, me hice el cantante de un grupo tributo a los Beatles con un cuarteto de cuerda, con un pianista, y yo era el cantante y tocamos en muchos sitios con ese de tributo. Uh-huh. Y a día de hoy, pues sigue el tributo, no como cuarteto, sino como trío. Nos llamamos uh-huh. el Pop Art Trio y a veces hacemos cosas por ahí. Uh-huh. Incluso también hablabas de Leonard Cohen, ¿no? Con sí. alguna versión que tienes. Sí, Take This Waltz, que es porque Cohen tiene una relación muy íntima con Lorca y con Granada también. Y Javier Álvarez fue quien me redescubrió y me hizo recordar que ese tema existía y él me propuso hacerlo. Tenía mis dudas porque es el único tema en inglés del disco. Yo no sabía si iba a chirriar, pero realmente él me convenció de que era justo algo que añadía variedad. Uh-huh. Que es lo que, como él describe el disco, un disco con variedad y que uh-huh. es interesante por eso, por la variedad que tiene, sin salirse de lo que es canción de autor. Uh-huh. Bueno, no es canción de autor porque yo no he creado los textos, pero canción, música... No, bueno, pero es canción de autor, ¿no? Género, vaya. Sí. Sí. ¿Cantautores que te hayan marcado un poco, aparte de los que has mencionado, ¿no? Y de que sí. cantautores de poesía, como puede ser Paco Ibáñez, ¿no? Pero cantautores, digamos, al uso. Sí. Perdón, que antes dije Pablo Ibáñez, que me equivoqué y me he dado cuenta ahora. No pasa nada. Todos lo entendimos, ¿no? Supongo que habrá habido también alguna influencia en ese sentido, ¿no? O, sí. O a lo mejor no, yo no sé. No hay una influencia vasta de cantautores míticos. Es que es así, es que la música no me entró por ahí a mí. Pero cuando vino el boom de cantautores, sí es cierto que yo escuchaba con mucho cariño a Tonchu, lo escuchaba porque me parece que es muy sencillito y muy directo, sobre todo el primer disco. A Javier Álvarez desde el principio. Y luego ya pues compañeros míos que es que no son conocidos pues porque no han tenido la oportunidad de una industria que les catapulte, pero hoy en día existen movimientos como Música por la Voluntad, que es, tiene lugar los domingos en Lavapiés, donde se juntan un montón de cantautores desde hace 3 años y crean una tarde maravillosa en la que quien quiera se sube y canta. Y el Libertad 8 tiene un micro abierto los martes, donde también se está fomentando mucho la creatividad. Uh-huh. Entonces, de todos estos que hay, pues para mí Luis Felipe y Matías son los más excelentes que hay. Y luego pues me gustan canciones sueltas de varios compañeros, ¿no? Pero no te podría decir como que sí, tengo la biblioteca llena de cantautores, no. Porque no es verdad. O sea. Pues no sé si te apetece que toquemos a lo mejor una última canción. Pues venga, vámonos allá. Vamos a... Vale, voy a hacer... Gracias. Sí, tenemos aquí un colaborador, ¿no? Sí. En la sombra. Una gran persona. Que le está ayudando aquí con la guitarra para que no se le caiga más que nada. Bueno, voy a hacer... voy a hacer una canción que sonó en el funeral de Camarón de la Isla y me enteré de eso pues cuando ya la había hecho. En este disco hay muchas coincidencias de ese tipo, la verdad. Y se llama Nana del Niño Grande. Del caballo grande. Perdón. Nana, niño, nana. Nana, nana, nana, nana. Nana, niño, nana. Del caballo grande. El agua era negra. Dentro de las ramas. Cuando llega el puente, se detiene y canta. ¿Quién dirá, mi niño, lo que tiene el agua? Con su larga cola por su verde sala. Las patas heridas. De los ojos, un puñal de plata, un puñal de plata. Bajaban al río, ay, cómo bajaban. La sangre corría más fuerte que el agua. Bajaban al río, ay, cómo bajaban. La sangre corría más fuerte que el agua. Del caballo grande que no quiso el agua. Nana, niño, nana. Nana, nana, nana, nana. Nana, niño, nana. Del caballo grande. No quiso tocar la orilla mojada. Sube el fuego caliente con moscas de plata. A los montes duros solo relinchaba, con el río muerto sobre la garganta. ¡Ay, caballo grande que no quiso el agua! ¡Ay, dolor de nieve, caballo del alba! ¡No vengas, detente, cierra la ventana! Con ramas de sueños y sueños de rama. Nana, niño, nana. Nana, nana, nana, nana. Nana, niño, nana. Del caballo grande que no quiso el agua. Mi niño se duerme, mi niño se calla. Caballo, mi niño, tiene una almohada. Mi niño se duerme, mi niño se calla. Caballo, mi niño, tiene una almohada. Pues Muchas gracias, Diego. Me parece de verdad un lujo que hayas venido a cantar hoy aquí a la radio, ¿no? Y vamos, me parece que es algo que te honra por tu generosidad y vale la pena, ¿no? Bueno, gracias a vosotros porque además yo empecé en radios comunitarias como Radio Vallecas, El Último Vagón, era un programa maravilloso que en su día existió y que nos daba mucha cancha a los cantautores. Entonces, que vosotros existáis es imprescindible para nuestro trabajo. Entonces, yo estoy encantado de haber pasado esta tarde con vosotros, la verdad. Uh-huh. Te quería preguntar antes de que nos fuéramos ya de aquí, esta tarde, porque tú ahora estás con Canciones y Limones a tope, ¿no? Pero seguramente estás ya pensando en el futuro, ¿no? Sí. No creo que, por lo que has contado, creo que debe ser el clásico que no para, ¿no? No paro, no. Siempre estoy haciendo cosas. Ahora, lo último, lo que pasa es que surgen por mi cabeza muchísimas ideas y, claro, de todas esas, evidentemente, solamente sale una. La que está ahora retumbando en mi cabeza es porque tengo el recuerdo de la casa de Falla de hace unos días que fui. Entonces estaba pensando en adaptar sus canciones más líricas a la canción de autor también. Entonces, recrear a Manuel de Falla dentro de la canción de autor es un reto que igual es muy bonito, pero bueno, quién sabe por dónde va a ir la cosa, no lo sé. Muy bien. A lo mejor deberíamos quizá recordar la web, recordar lo del domingo, recordar el Facebook, ¿no? Twitter, sí. ¿Qué te parece? Vale, pues nada, la web es cancionesylimones.com, ahí vais a encontrar un montón de vídeos de las cosas que he estado haciendo, fechas de conciertos, los que ya he dado y los que voy a dar, y la descripción del proyecto, que por cierto se puede llevar a salones de casas, quien quiera me puede llamar para hacerlo en su salón. Y luego Twitter creo que es Harris Music, Facebook es... alguien ha visto a Harris, toda esa es la dirección. Uh-huh. Y nada, este domingo a las 7 de la tarde, entrada gratuita en el Libertad 8, con si os lleváis el disco nuevo, os regalo el anterior también, y estará Javier Álvarez para acompañarme en esa noche. Así que nada, espero veros. Pues muchas gracias, de verdad. Nos vamos a quedar a escuchar una última canción, que si quieres di tú cuál, o si no la que yo... Venga, vamos a dejártela a ti. ¿Sí? Elige la que tú quieras. Pues mira, había pensado en la de Leonard Cohen con Javier Álvarez, cantada también por ti, ¿no? Muy bien. Y pues, Diego, de verdad, ha sido un placer que hayas venido, un placer conocerte. Igualmente. Y espero que vuelvas. Venga, hasta pronto. Y bueno. Muy bien. Que vaya muy bien el domingo, no sé si podré acercarme, pero bueno, ojalá que, invitados estáis. Ojalá que vaya mucha gente y mucha gente escuche tu arte. Ojalá. Salud. Now in Vienna, there's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry. There's a lobby with 900 windows. There's this tree where the doves go to die. There's a piece that was torn from the morning, and it hangs in the gallery of frost. Hi, hi, hi, hi. Take these words, take these words, take these words with the clam on it, yours. I want you, I want you, I want you. On a chair with a dead magazine. In the cave at the tip of the lily. In some hallways where love's never been. On a bed where the moon has been sweating. In a cry filled with footsteps and sand. I take these words, take these words, take it's broken, wasting your hand. These words, these words, these words, these words, with its very own breath of brandy and death. Dragging its tail in the sea. There's a concert hall in Vienna where your mouth had 1,000 reviews. There's this bar where the boys have stopped talking. They've been sentenced to death by the blues. But who